Nosotros desde la Pastoral Social estamos haciendo un cupo de bolsones por semana y para esta semana ya no nos quedan. Ya no queda, ahí estaba. Tendríamos que empezar a ver para la semana que viene. Bien, ¿y cómo tiene que hacer el vecino para hacerse de este bolsón? Que veo que está más que interesante: cebolla, papa, zanahoria, acelga, naranjas, banana, cabeza de ajo, huevos, zapallo, limón, verdeo, morrón, manzana. La verdad, muy bueno. Bien. No, nuestra lógica siempre ha sido muy sencilla. Nosotros, la gran mayoría de los que estamos en Pastoral Social, venimos de organizaciones de base, venimos trabajando hace un montón en lo social y sabemos que por diferentes cuestiones del cambio del contexto político han ido surgiendo algunas cuestiones que son de necesidad para las familias. Y ante esto, y no solamente para las familias, sino también para los productores de nuestro valle, del valle inferior del Río Negro, ¿no?, que se está complicando a la hora de comercializar o que les quieren pagar muy poco por las hortalizas que ellos producen por temporada, ¿no? Entonces nos empezamos a juntar y nosotros estamos convencidos que, bueno, que mientras más seamos, mejor va a ser, y vamos a reducir esto de los intermediarios, y lo que tratamos realmente es que del productor al consumidor directamente llevar el producto a un precio bajo, con productos de muy buena calidad y que sean de la zona en su mayoría, porque nosotros también no solamente hablamos de hortalizas dentro de lo que es este bolsón, sino también hay frutas que no las tenemos en la zona y las estamos comprando a los mayoristas también de acá de Viedma, ¿no? Para complementar lo que es en esta. También hay que tener en cuenta que, bueno, que estamos en una época o temporada de producción donde no tenemos todo en la zona, ¿no? Exacto. Y entonces me decías, para esta semana ya no hay posibilidad, pero para la próxima sí. Bien, para la próxima sí, y nosotros estaríamos saliendo seguramente. El precio varía constantemente por una cuestión que todos sabemos, por una cuestión de contexto. La inflación y todo eso hace que varíen algunos productos, más que nada los que vienen desde afuera. Claro. Nosotros tratamos de comprar la gran parte de los productos en la zona y... Y no que, por ejemplo, te doy un ejemplo claro, hay un montón de cebolla que se va del IDEBI al Mercado Central y el Mercado Central vuelve a Viedma, ¿viste? Es una cuestión de que bueno, estamos viendo también de esto, de cortar con esto para que nosotros, como consumidores, también nos veamos beneficiados con un precio mejor. Claro, claro. Con un producto más fresco, porque no tendría que ir hasta Buenos Aires, sino sería sacado desde la chacra y llevado a la mesa de nosotros mismos. Así que bueno, y en eso estamos, ¿viste? El tema es que, bueno, la idea es ampliar también la cantidad de bolsones que tenemos por semana, pero bueno, ante esto también estamos buscando gente que se quiera acoplar a esta iniciativa dentro de la Pastoral Social, para que nos dé una mano, porque se va su tiempo, hay gente que lo hace, bueno, es todo a voluntad lo que estamos haciendo, no hay rédito, no hay ganancia, sino que es a precio justo, como nosotros lo llamamos. Y que, bueno, el lunes estaremos saliendo nuevamente con esta oferta, seguramente van a ser otra vez 30, aunque estamos viendo que, bueno, que hay mucho más de 30 por semana, así que, bueno, seguramente lo vamos a estar charlando esta semana cuando nos reunamos con la Comisión de Pastoral Social para ver si ampliamos. Pero el precio no te lo podría decir porque no sé cómo va a estar, ¿viste? Claro, claro. Bien. ¿Cómo tienen que hacer aquellos que quieren colaborar? Por ejemplo, decías, por ahí se necesitan mano, me imagino, para embolsar o para armar cada una de las pedidos. ¿Cómo tienen que hacer? ¿Dónde puede acercarse, Oscar? Bien, mira, nosotros por una cuestión de horario que todos andamos en un montón de cosas, nos estamos reuniendo los viernes a las 21 horas en Margaritas 282. Que es otro centro, el centro de cooperante de la Fundación Creando Futuro, que no sé el lugar para juntarnos. Bien. Y bueno, y ahí se está juntando la pastoral y diagramando no solamente lo de los bolsones, sino otras actividades más. Esto de los bolsones es algo que vimos que era necesario como paliativo por la situación y la cuestión que pasó con la inflación. Realmente nos está comiendo y si no nos juntamos nos va a comer a todos. Creemos que este es el camino para poder de alguna forma ir teniendo mercadería de calidad y tener una dieta balanceada dentro de lo que es el núcleo familiar. Pero bueno, nos estamos juntando a las 21 horas en esa dirección. Todo aquel que quiera participar, bueno, está invitado. Pero también, bueno, tratando no solamente este tema de los bolsones, sino otros temas que nosotros realmente lo que íbamos a poner sobre la mesa y que íbamos a salir con mucha fuerza era el de tierra y vivienda, pero por condiciones que todos o la gran mayoría conocemos, bueno, tuvimos que ir a los bolsones. Está bien. Bueno, y entonces te estaremos molestando la próxima semana para ver primero cuánto va a estar el bolsón, qué es lo que trae y para invitar a aquel que quiera sumarse. Bien, que pueda. El bolsón, eso sí lo puedo adelantar, va a ser lo mismo que vos recién estuviste difundiendo por la radio. Bien. Pero nosotros vamos a poner la opción seguramente o de 2 litros de leche o de 1/2 kilo de miel. La miel es producida en la zona también. Está aprobada por el SENASA, es de buena calidad también la miel. Y bueno, vamos a dar la opción o 2 litros de leche o la miel seguramente, más el bolsón. Mira qué bueno. Como un complemento más para llevar a la mesa. Está bueno, está. Así que bueno. El teléfono es el 1541-0995, ¿está bien? Sí, para dudas. Sí, Ana, ahí está en ese teléfono. 410995, perfecto. Ahí está la querida Ana. Bien, y después estamos armando ahí un grupo de WhatsApp, que es frutas y verduras a precio justo, que bueno, ahí vamos agregando a todo aquel que le interese tener la información de los cambios que se van realizando, y es donde nosotros realmente largamos en primer lugar es ahí adentro, porque es gente que bueno, que nos viene apoyando en esto desde hace... ¿Eso por WhatsApp, Oscar? Por WhatsApp. ¿Y a dónde, qué teléfono? A ese mismo número. Ah, 4109. Seguramente Ana va a ir cargando. Grande, Anita. ¿Ana es la del Loteo Silva o no? Sí. No, es una compañera también que está un poco vinculada a la fundación y es una docente de San Javier. Ah, mira, buenísimo. Así que, bueno, o si no, te dejo también mi número, que yo también puedo ir cargando. Somos varios administradores de ese grupo. Muy bien. Así que el mío es 1558-3350, y ya vamos cargando a las personas, y bueno, en ese grupo se comparten las novedades, la información. Claro, todas las novedades que haya y demás. Sí.